vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelia, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de lo más importante que ha ocurrido esta semana. Hay, como siempre, mucha información y también podemos hacer análisis sobre ello. Y vamos a comenzar con Brasil, porque en estos días, sobre todo esta semana, después de que se produjera el golpe de Estado a través del Parlamento y del Senado contra Dilma Rousseff y la dejaran fuera del gobierno, hubo una cantidad enorme de movilizaciones, una respuesta en la calle que era lo esperado en estos casos. Solamente decirles que este domingo se movilizaron en la calle de Sao Paulo 100.000 manifestantes pertenecientes a organizaciones populares, feministas, estudiantiles y de la juventud. También, por supuesto, el movimiento Sin Tierra y el movimiento Sin Techo. La agenda de los manifestantes fue la crítica a Temer y a sus propuestas. Quien cree que todo acabó con la votación en el Senado está engañado. El juego solo comenzó y va a ser decidido en las calles. Esto es lo que afirmó Guillermo Boulos, del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, que también cuestionó la legitimidad del Congreso para decidir el futuro político del país. Para las entidades presentes en todas estas movilizaciones, el impeachment, además de ilegal, carga un contenido contrario a los intereses de los y las trabajadores. Esto es notorio porque después de la farsa jurídica que se ha vivido, el golpe se revela en la tentativa de liquidar todos los derechos laborales, jubilatorios, sociales, además del ataque a la soberanía nacional con la privatización del Presal, que recordemos que es la franja costera con grandes reservas de petróleo, que este gobierno intenta apoderarse de eso y privatizarlo y, por supuesto, con eso obtener ganancias importantes. El tema del Presal también fue recordado en las movilizaciones y en los actos realizados esta semana por Cibele Oliveira, que es del Sindicato de Petroleros de Sao Paulo, que dijo textualmente: existen intereses nacionales e internacionales en el golpe. Uno de ellos, obviamente, es el Presal. Nosotros tenemos la tercera mayor reserva de petróleo del mundo. Nadie duda del interés por el petróleo en Medio Oriente, pero aquí, obviamente, se está repitiendo lo de Venezuela. Siempre decimos que donde hay petróleo, generalmente hay guerras, y esas guerras las promueve Estados Unidos. También, María, esta semana se ha producido una importante cantidad de cortes de rutas en las jornadas, lo que se llaman las jornadas de luchas del campo en Brasil. Sí, los movimientos populares, entidades sindicales y la pastoral que actúan en el campo realizaron a lo largo de toda esta semana una jornada que han llamado de luchas unitarias de los trabajadores y trabajadoras y pueblos del campo. Esta jornada de luchas se constituyó en ocupaciones de edificios públicos, cortes de carreteras, comenzaron este lunes y se han mantenido todas las semanas. Entre las organizaciones que convocan están el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el Movimiento de Pequeños Agricultores, el Movimiento de Mujeres Campesinas, Movimiento de Afectados por los Barraguéns, el Movimiento por la Soberanía Popular de la Minería y también por la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura, la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras en la Agricultura Familiar y el Movimiento de Campesinos y Campesinas Populares, o sea, un arco totalmente de la lucha por la tierra. Sí, y estas acciones se realizaron en Brasilia, en Sao Paulo, también en Alagoas, Ceará, Río Grande do Sul, Río Grande do Norte, Paraná, Espíritu Santo, Mato Grosso, Maranhão y Pernambuco. O sea, abarcan todo el país y todas las actividades que tienen que ver con los movimientos sociales y populares. Según María Casé, que es la coordinadora del Movimiento de los Pequeños Agricultores, las acciones son en defensa de la democracia ante el golpe parlamentario que se consumó el pasado 31 de agosto, después de la votación en el Senado, como vos decías, que apartó a Dilma Rousseff de la presidencia, ¿no? El movimiento se opone a toda la quita de derechos anunciados por el gobierno no electo de Michel Temer, que en la visión de la militanta son retrocesos extremadamente graves, no solo para los trabajadores y trabajadoras del campo, sino también para el avance propio del país. Decía textual, los campesinos perdieron la paciencia con las amenazas a los derechos conquistados y a nuestra lucha. Ocupamos el ministerio porque es él quien plantea y organiza todos los presupuestos de las políticas de este gobierno golpista. Vamos a tomar la parte que es nuestra del planeamiento. O sea, esto se refería a ella como una lucha directa para recuperar los derechos. Sí, tal como afirmaba María Casé, las organizaciones que participan de la jornada reivindican el asentamiento inmediato de más de 120.000 familias acampadas por todo Brasil, la revocación de la ley sobre la venta de grandes lotes de tierras para extranjeros prohibidas desde el 2011 y la implementación de una política agraria que privilegie la producción de alimentos saludables. También hay que destacar otros dirigentes también se expresaron en este sentido. Por ejemplo, está el caso de Kleber Busato, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Ministerio, el CIMI, que plantea que los bloqueos y los procedimientos de demarcación de tierras originarias a los pueblos indígenas del Brasil lo están afectando. Otros riesgos son los cambios en la legislación para impedir nuevas demarcaciones y abrir la tierra indígena para ser invadidas y exploradas por terceros. Esto siempre ha sido un problema en Brasil, pero parecía que estaba con el gobierno de Dilma Rousseff estaba más paradas estas invasiones, ¿no?, de pueblos originarios. Y ahora... Sí. Y hay que decir, María, también que al finalizar cada uno de estos actos, sobre todo el de que hubo en Sao Paulo, hubo represión por parte de la policía militar. Antes de comenzar la manifestación de Sao Paulo, que como decimos juntó 100.000 personas, ya habían sido detenidas 27 manifestantes. Y después de esto hubo realmente una presión muy fuerte de la policía y se lanzaron gases y balas de goma. Y también decir que este miércoles pasado, que es el Día de la Independencia, en diversas ciudades de Brasil se realizó la tradicional jornada de lucha conocida como el Grito de los Excluidos. Y el jueves 8, el Frente Brasil Popular y el Pueblo Sin Miedo organizaron un gran acto nuevamente en el Largo de la Batata, en la zona oeste de la ciudad de Sao Paulo. Y para terminar, decir que 7.000 jóvenes se reunieron desde el 5 al 9 de septiembre en Belo Horizonte, convocados por Levante Popular de la Juventud, una organización juvenil ligada al Movimiento Sin Tierra, que también plantearon en esta movilización su repudio al golpe palaciego de Michel Temer. Por otro lado, y nos vamos a muy cerquita de allí, a Paraguay, donde esta pasada semana hubo nuevamente aprietes, amenazas de muerte contra prisioneras y prisioneros políticos del Ejército Popular Paraguayo, esa organización guerrillera que está poniendo realmente contra las cuerdas en el norte paraguayo al gobierno de Horacio Cartes. Recordemos que el EPP hizo una emboscada a un convoy militar, hubo 8 militares muertos. A partir de ahí, la revancha fue en las cárceles, donde las autoridades policiales y militares amenazaron de muerte a Carmen Villalba, la comandante del EPP, Alcides Oviedo, otro de los comandantes, y Carmen Villalba mandó un audio desde la cárcel prácticamente vaticinando de que iba a ser asesinada. Creo que la movilización y la publicidad de todo esto que se dio en el exterior logró por ahora salvarle la vida, pero la situación de los presos del EPP y las presas del EPP es muy dura. Y realmente Horacio Cartes y todo su acompañamiento de la CIA, el FBI, el Mossad, están queriendo generar en Paraguay realmente una zona de campo arrasado. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, esta vez a Salvador Amor, que es el hijo de nuestro trovador argentino, compañero Rafael Amor, y vamos a escuchar temas de él en este segmento. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. Lo mismo te movilizan manis antiimperialistas, lucha obrero feminista, que el fregado solidario paralizando un desahucio, no importa. ¡Ole! Acariciando un futuro sin Dios, ni amo, ni muros, galopando contra el viento, regalándole tu tiempo al personal. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. Siempre sin un puto duro, tienes ya pelado el culo en la ocupa haciendo turno y sin cenar. Vienes de pegar carteles, sin tiempo para la siesta, hay que montar una fiesta. ¡Detenida libertad! A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. De asamblea en asamblea desparramas tu talento, dándote al 100%. Para activar la pelea. Militante de la vida, no te pares, no te rindas, eres la luz y la guía. Salud, lucha y alegría. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón, a ti pesimista de la razón, a ti pesimista de la razón. Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar de Colombia, porque ya está la fecha definitiva para firmar la paz entre el gobierno y la FARC. Es la fecha del 26 de septiembre. El presidente Santos anunció que ese día se realizará la firma protocolaria del acuerdo final de paz entre el gobierno y la guerrilla. También anunció que se realizará en la ciudad de Cartagena. El anuncio lo hizo en medio de su discurso ante empresarios vinculados a Confecámaras y dijo: tal vez es el anuncio más importante que he hecho en mi vida. La paz se va a firmar este 26 de septiembre. A partir del día D más uno, que será el 27 de septiembre, la fuerza pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de la FARC-EP a las zonas que se le han asignado, que son zonas veredales transitorias de acuerdo al cronograma definido y publicado en el comunicado conjunto 76 del pasado junio, en el que se da cuenta del dispositivo de seguridad y de verificación para la dejación de armas por parte de la guerrilla. Por su parte, a partir del día D, del día D más 5, o sea, 5 días después del 26 de septiembre, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate de los frentes de la FARC-EP se desplazarán hacia dichas zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo. Adicionalmente, a partir del 26 de septiembre se contarán las tres fases en que se realizará el proceso de dejación de armas por parte de la FARC, que será monitoreado por la ONU y la CELAC. Bueno, todo esto está en los papeles. Obviamente, como siempre hemos dicho, nos alegramos de este acuerdo de paz de la FARC con el gobierno, pero ahora viene la parte más difícil, que es cómo llevar adelante esto en el territorio. En un territorio que, como la propia Piedad Córdoba denunció esta semana en Buenos Aires, donde estuvo presente con la presidenta de Telesur en toda una serie de debates, Piedad Córdoba dijo: uno de los problemas más graves que tenemos es el paramilitarismo y también la desigualdad social. Recordemos que la FARC luchaba, entre otras cosas, para buscar una Colombia nueva con justicia social. Hay gran desigualdad social y hay paramilitarismo. Hay un ejército con 700.000 hombres que tiene muchos amigos en el paramilitarismo y los alimenta. Y también hay de 9 a 10 bases norteamericanas instaladas en el territorio colombiano. Con estos elementos se van a enfrentar los militantes de la FARC, ya ahora sin armas, prácticamente encerrados en zonas donde, recordemos, que solamente 60 pueden salir, 60 hombres o mujeres, pueden salir a recorrer el país para explicar todo esto a sus militantes, y el resto tienen que permanecer allí con una franja del ejército custodiando esto. O sea que no es nada fácil lo que se le viene a la FARC desmovilizadas, digo, desarmadas, más que desmovilizadas, en los próximos días. Y con una lucha campesina muy fuerte a lo largo de todos estos años, con un paro agrario del 2013, con un paro agrario del 2016, con unas reivindicaciones que han querido instalar en las conversaciones de paz, pero que cuesta muchísimo llevar a cabo, con salvar los territorios indígenas, con ayudar a todas esas comunidades que son más de 4 millones de personas desplazadas de sus lugares. O sea, todo un mundo también de la lucha por la tierra sin solucionar, que va a haber que solucionar. La propia Piedad Córdoba insiste en esto, dice: la firma del acuerdo es importante porque se acaba la política con armas, pero también es evidente, y esto también hay que ponerlo entre paréntesis, ¿verdad? La política con armas, el ejército tiene las armas, los paramilitares tienen las armas, los únicos que dejan las armas son los guerrilleros y guerrilleras. Esto hay que aclarárselo también a Piedad Córdoba. Pero dice: pero también es evidente que Colombia necesita grandes transformaciones. Hay casi 8 millones de desplazados internos. Esto también cuenta en estos problemas que hay que resolver. 8 millones de hectáreas arrebatadas a los campesinos, 50.000 desaparecidos, niveles de miseria y pobreza muy altos. Y dice: yo creo que de aquí tiene que salir una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y que realmente creo que, y esto lo plantea la FARC también, y a lo que se niega el gobierno de Santos y la burguesía santista, y por supuesto el uribismo que representa Uribe Vélez, que va a poner palos en la rueda a partir de ahora de más de los que ha puesto hasta este momento. Y porque si no se hace una asamblea constituyente, como se hizo en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, no se pueden hacer los cambios estructurales que se están pidiendo y que se están exigiendo. Dentro de la democracia, tal y como está armada hasta ahora, no se puede hacer nada de eso. Entonces, la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución es parte de esa exigencia. Bueno, vamos a hablar de otro tema que es internacional, pero que sucedió en la Argentina esta semana. Hemos tenido la presencia de una importantísima delegación de ex-prisioneros y prisioneras políticas palestinas que vinieron invitados, por supuesto, por la Embajada de Palestina en Argentina, pero también con el apoyo de distintas entidades, entre ellos la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y organizaciones populares y sociales, entre las cuales también está Resumen Latinoamericano, que hemos participado activamente, no solamente en la difusión, sino también en la organización de la pintada de un mural, junto con la Organización Popular Hombre Nuevo, que para recibir a estas personalidades. Visitantes que estuvieron con el embajador Husni Abdel Wahed, el embajador palestino en Argentina, son, entre otros, prisioneros y prisioneras políticas que han tenido realmente han pasado por el horror de las cárceles y de las de los vejámenes que han producido los israelíes contra ellos. Entre los visitantes está Aber al-Wahedi, una mujer que ha estado en la cárcel, Fida Abu Talifa, Malak Katif, Samer Tayem y otros palestinos y palestinas que han prestado testimonio. Entre ellos está Malak Katif, que tiene 16 años y fue víctima del Estado israelí. Acusada por delitos que no cometió, estuvo encarcelada durante 2 meses y la historia de la joven palestina representa a todo un pueblo. Nuestro compañero Leandro Albani estuvo con ella, le hizo una entrevista y entre otras cosas, María, sería bueno leer esta parte de la entrevista porque ayuda a dar conocimiento sobre una realidad que pesa sobre el mundo por la frialdad con que el mundo enfrenta la tragedia del pueblo palestino. Sí, Leandro le preguntaba, ¿en qué pensabas cuando estabas encarcelada? Y ella decía, pensaba, ¿por qué tratan así a los niños y niñas palestinas? Y bueno, a la pregunta de por qué ella cree que los tratan así, decía, porque lo pueden hacer y parece que nadie los puede parar. Esta es un poco la respuesta que da una chica con apenas 14 años de edad, Malak, que fue encarcelada por el ejército israelí el 31 de diciembre de 2014 cuando salía de la escuela en la aldea de Beitín, en las cercanías de Ramalá. Ahora la joven palestina está, como decíamos, en la Argentina con esta comitiva de presos, de expresos y expresas. Y sin duda ella, Carlos, es una más, ¿no? Es un ejemplo de todo lo que están sufriendo los adolescentes, chicos y chicas palestinas para torcer el brazo a la resistencia palestina. Sí, y también decir que toda esta delegación, aparte de estar en un acto de la embajada, también estuvieron en el espacio memoria de la ex-ESMA, de la Escuela de Mecánica de la Armada. Hubo una jornada político-cultural en el ex campo de exterminio del Olimpo, donde ahí se hizo un mural. Visitaron también la estación Maxi Darío, invitados por el Frente Popular Darío Santillán, donde también hay un mural, se hizo un mural en homenaje a Palestino. También estuvieron con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y participaron, invitados por las 2 ETA, en un acto en el Teatro La Máscara. Allí, en este teatro, una ex prisionera palestina, Aber al-Wahedi, denunció la situación de huelga de hambre que están llevando adelante los prisioneros Mohamed Mohmond y al-Babol, ambos hermanos, y también Malik al-Qadi, y hizo un pedido urgente de activa solidaridad para que desde Argentina y también desde América Latina se visibilice esta situación. Dijo, ocurren asesinatos en las zonas de control, como en Jalil. Elegí hablar de Jalil porque tiene miles y miles de habitantes que no pueden moverse sin pasar los controles. No estoy hablando de cosas que sucedieron en el pasado, dice. Estoy hablando de ahora, donde los padres tienen miedo de que los chicos vayan al colegio y que deben pasar por los puntos de control. Muchos han sido asesinados. Después de matarlos, les tiraban un cuchillo para decir que eran los agresores. secuestran los cadáveres, los ponen en heladeras y después de meses llegan a sus familias humillados, perdida su dignidad. Parece que somos un pueblo destinado a ser refugiado, a ser reprimido. Nosotros somos combatientes por la libertad de nuestro pueblo. Los pueblos no necesitan solo solidaridad. En este momento hay 3 prisioneros palestinos que están luchando por su vida, como vos decías, día tras día. O sea, esta fue la denuncia que hacía esta compañera. Sí, yo creo que esta presencia de los palestinos aquí ha ayudado muchísimo a avanzar en el tema de visibilización y también de aumento de la solidaridad, como pedía esta compañera Al-Wahed aquí en la Argentina. لكننا هن منصورة كلمتنا تبقى عالي يم الجماهير يا فاتح خلي غاياتك عالي انت لكننا هن منصورة كلمتنا تبقى عالي يم الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالي يم الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالي يم الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالي Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano, bueno, contarles, algunos ya se habrán dado cuenta que hemos estado unos días en el País Vasco también recabando información sobre la situación de los presos y presas vascas y también sobre la lucha de este pueblo que tanto queremos y que también está criminalizado como el pueblo palestino. Y allí hemos estado con Marcelo Álvarez, miembro de ASTUAC, una organización que trabaja por la memoria de los crímenes cometidos por el franquismo, tanto en Euskal Herria como en todo el Estado español. Y con Marcelo Álvarez, que también es un militante independentista, hemos conversado sobre estos temas, sobre la memoria y sobre la necesidad de trabajar activamente para que haya algún día castigo sobre los culpables de tantas cientos de miles de muertes que la guerra civil, la más llamada guerra civil, la guerra revolucionaria que llevó a cabo el pueblo español y también el pueblo vasco en el año 36, de alguna manera sea compensada con el castigo a quienes fueron los asesinos de 1 millón de personas. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de ASTUAC sobre el tema memoria y justicia aquí en Euskal Herria? precisamente al País Vasco. Bueno, nosotros, al cumplirse este 80 aniversario, pues el balance, tiene como, creo que como casi todos los balances de cualquier lucha popular, pues una parte positiva y otra negativa. Es decir, el balance, nosotros como asociación, como ASTUAC, y siempre ponemos 1936-1977, porque nos parece importante recoger y reflejar que el franquismo no fueron solamente los años del alzamiento militar y de la guerra civil o de la posguerra inmediata, sino que tuvo una vida desgraciadamente bastante más larga, que abarca por lo menos de una manera formal hasta el año 1977. Entonces nosotros hacemos referencia a todo ese periodo temporal de la dictadura franquista y a todo lo que está dentro de esa dictadura. Es decir, eso nos condiciona, por ejemplo, a la hora de reivindicar, de honrar, de señalar como elementos de memoria reivindicables y honrables, no solamente hechos que pudieron darse en ese periodo de tiempo, hechos políticos o levantamientos, por decir así, manifestaciones de la lucha popular, sino también de reivindicar a todos los luchadores contra ese régimen, independientemente de en qué organizaciones militaron o qué tipos de lucha llevaron a cabo contra ese régimen. Decimos esto porque uno de los elementos fundamentales, creemos, de memoria, es precisamente no dejar en el tintero, no aparcar ninguno de estos elementos, que es precisamente lo que la memoria del poder, esa memoria que quiere construir hoy, como siempre, una batalla o un relato a la medida de sus intereses, a la medida de su memoria y de sus objetivos, pues está intentando continuamente hacer, ¿no? Entonces nosotros, una de las cosas que siempre señalamos desde el principio, es que para nosotros tan reivindicable es la batalla en la que participó el miliciano o el gudari que se alzaron en armas ante el golpe en 1936 o en los años de confrontación bélica, como el militante que estaba en los montes de toda la península, en muchos lugares de los montes de toda la península ibérica, en la guerrilla hasta el año 57, incluso en algunos sitios incluso más de esa fecha, o los militantes de las organizaciones armadas que pudieron ir surgiendo en todo el periodo que duró el franquismo. Independientemente, decimos, de los nombres de esas organizaciones, evidentemente todas ellas en estos momentos ilegales hasta en su nombre, y los militantes de esas organizaciones como personas que ejercieron una batalla política a través de una confrontación armada, político-militar en muchos casos, pero que en cualquier caso es absolutamente legítima frente a un régimen que siempre hay que recordar, se instauró a través de un golpe militar y de la fuerza de las armas, ¿no? Y el balance que hacemos un poco, por acortar, es precisamente ese, ¿no? Es decir, lo positivo es que seguimos aquí disputando esa batalla del relato cuando hace 15 años nadie se la planteaba. Las connotaciones de la transición, desgraciadamente, tuvieron la realidad de un trabajo muy bien hecho. A la vista está, en el año 2016, el olvido a lo que nos lleva. Es decir, la mayoría de la población está votando personalidades como Rajoy, como el Partido Popular, como gente que aplica políticas en lo económico, en lo social, de un neoliberalismo atroz, con los resultados que tiene para la población, de empobrecimiento, de realidades a veces más cercanas a eso que algunos llaman tercer mundo, que a esta Europa en la que estamos, y la gente, pues bueno, desgraciadamente ha ido olvidando de dónde viene esta gente, los herederos ya no solamente genéticos en muchos casos, sino ideológicos, evidentemente, del franquismo, defensores de una memoria histórica que no tiene nada de democrática, y que cuando de alguna manera se sienten fuertes, hacen continuamente ostentación de esa apuesta. Es decir, cada vez más se ven, eso que se llama revisionismo histórico, de decir que la República era un desorden, que en cierta medida, ahora dicen en cierta medida, quizás mañana, si siguen avanzando en ese terreno, digan que era de alguna manera irrenunciable el alzamiento para poner orden, y es un poco en lo que estamos. La izquierda responsable, la izquierda oficial, por decir así, el Partido Socialista, el Partido Comunista y otros grupos responsables, evidentemente, de la dejación que hicieron en la transición y de ese trabajo tan bien hecho que ellos mismos al día de hoy se asombran cuando ven que ya la gente no asiste ni a sus propios actos de memoria. Es decir, han hecho también su trabajo, que han eliminado absolutamente la memoria incluso de sus propios militantes, incluso de su propio sacrificio, han eliminado la memoria. Pues en ese terreno estos partidos pues siguen de alguna manera en la misma línea. Es decir, una memoria cuando salen siempre forzados por el empuje de organizaciones, de familiares, del ámbito popular, por decir así, no de motu propio, y desde luego las instituciones intentando hacer cuando más marketing con todo esto, pero no hacer un cambio real, no tratar la memoria en esos espacios democráticos antifascistas como un elemento de transformación ideológica, de transformación de conciencia, de transformación política y de construcción de un modelo diferente y alternativo que evidentemente tiene que criticar y romper con el que existe. Entonces, bueno, pues en esos aspectos nosotros la valoración, como os decía, va por ahí, ¿no? Sobre la memoria histórica, que al final es la memoria de las luchas populares por conseguir una serie de elementos vitales para su vida, de elementos democráticos, sociales, de una justicia social, llamémoslo con la amplitud que queramos, y unas clases que cada vez son más elitistas y en lo económico, salvando las distancias de 80 años, siguen aplicando los mismos parámetros que podían haber aplicado sus abuelos. Sus abuelos en un momento dado, por mor de la organización y de la fortaleza popular, se vieron obligados a echar mano de un golpe militar y de una represión tan brutal como la que se vivió en el Estado español. Hoy no lo necesitan, pero nosotros siempre hemos dicho, si ellos cuidan tanto esa batalla del relato, si ellos cuidan tanto esa memoria que ellos tienen de su propia clase, que es la oligarquía, que es la burguesía, que es la dominación gran española sobre las diferentes naciones del Estado, es porque no descartan en absoluto que quizás algún día, si hay nuevamente elementos crecientes de organización popular y la organización popular es capaz de echarles el pulso, vuelvan a necesitar de ellos. ¿Vos crees, Marcelo, que toda esta impunidad a lo largo de todos estos años y todo este silencio también de Europa, de la propia Europa, porque fíjate que todo el mundo habla del genocidio armenio, del genocidio nazi, por supuesto, y nadie nombra el genocidio franquista? Entonces, ¿vos crees que hay una complicidad de esos gobiernos democráticos europeos porque están implicados también en esa impunidad? Bueno, nosotros entendemos que esa impunidad ha existido siempre. Creo que vosotros, además, desde el sitio donde vivís y donde trabajáis, América Latina y otros puntos del globo, sois perfectamente conscientes de que detrás de los discursos, detrás de los homenajes, muchas veces con muchas lágrimas, luego la política real y la actitud real es absolutamente discrepante con todo eso. Respecto a Europa, nosotros lo único que podemos decir es que tienen la misma actitud esas democracias occidentales, que se supone que hoy en día son todos los países de Europa, que tuvieron en su momento frente al alzamiento fascista contra la República, es decir, el dejar solas sin suministro de armas, cortando las fronteras, dificultando la defensa y muchas veces incluso la llegada de elementos humanitarios al máximo, salvo honrosas excepciones. Bueno, pues que como siempre hay que señalar México, la Unión Soviética y algún otro país, algún otro elemento así, hoy es la misma actitud. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque lo mismo que nosotros también entendemos que la memoria democrática y antifascista tiene unos elementos internacionalistas absolutamente claves e imprescindibles, esa burguesía, esas élites que mandan hoy en el mundo son conscientes de que también a ellos les corresponde tener una lectura del mismo tipo. Es decir, si en el año 36 las burguesías europeas preferían el fascismo a la victoria de la democracia, que podía ser, por la potencialidad que abría la República, la victoria de los trabajadores y una forma diferente de construir el Estado, la política, la sociedad, todo, y acabar con esa dominación ancestral de las élites dominantes, pues hoy en día, bueno, lo mismo que hace pocos años vivíamos cuando en Grecia se debatía, de una manera que hoy ya no se debate, evidentemente, la llegada de Tsipras y de lo que iba a pasar con Syriza y con otras cosas, se veía ese nerviosismo. Nosotros entendemos que ellos tampoco, esas clases no son tontas y saben perfectamente que dejar un resquicio abierto en cualquiera de esos países puede alentar también en otros países. Entonces, vamos a decir, es como una especie de vacuna previa, ¿no? Hacen como que hacen, pero luego no hacen. ¿Cuál es tu opinión sobre la idea de juzgar los crímenes del franquismo fuera de España? Te lo digo porque en Argentina hay un debate sobre eso, hay gente que no coincide con el tema de que se juzgue en Argentina algo que tendría que juzgar España, que es un déficit, y que además se apela a jueces argentinos que están, muchos de ellos casi emparentados con ideas franquistas. Bueno, nosotros es una de las cuestiones que genera grandes, grandes contradicciones aquí y que a nosotros de alguna manera nos pone en un punto y aparte respecto al conjunto prácticamente de la práctica totalidad de las asociaciones memorialistas del Estado. de Euskal Herria también, evidentemente, con honrosas, para nosotros honrosas excepciones, ¿no? Nosotros desde el principio entendimos, como entendimos con el auto del juez Baltasar Garzón y con otros elementos que pudo haber por ahí, que determinadas cuestiones pueden servir muy bien a nivel propagandístico, para sacar en amplitud el problema, para que la gente lo vea en amplitud. Lo mediático juega evidentemente un papel muy importante hoy en día, y el hecho de que una querella, sea en Argentina, sea en Francia, o sea en Bulgaria, o no sé dónde, corresponda a, o pretenda encausar a los criminales franquistas que no se encausan en el Estado español, tiene una repercusión mediática que nos parece muy aprovechable. Otra cosa es fiarlo todo, como nosotros entendemos que desgraciadamente, o casi todo, se está fiando este tipo de elementos, porque no tienen, a nosotros nos parece que tienen bastante poco sustento, por dos cuestiones fundamentales. Una, porque los estados todos sabemos que se dan la mano para todo. En Argentina hoy no hay un gobierno popular, no hay un estado popular que vaya a alentar el juicio a los crímenes franquistas, máxime cuando ya está tomando, desgraciadamente, vuelta atrás con algunos de los pasos que dieron anteriores gobiernos, de enjuiciar a genocidas de la dictadura argentina, de tener mano dura o muy dura, por lo menos para lo que habitualmente se veía en otros lugares. Y hoy en día, bueno, pues vemos preocupados a los compañeros de Argentina, compañeros y compañeras de Argentina, por algunas medidas o algunos puntos que ya señalan como por lo menos una cierta voluntad de involución en todo eso. Entendemos que el Estado argentino no va a ayudar para nada en eso, pero antes tampoco. Es decir, sobre el gobierno argentino, incluso el de antes de Kirchner, también pesaban los acuerdos de las compañías petroleras, todos esos acuerdos económicos, y evidentemente el Estado español en ese terreno juega fuerte y juega duro. Para el Estado español esa batalla de la memoria es fundamental, el relato de la memoria, y no va a permitir que se le quite legitimidad ni a la monarquía ni lo que sustenta lo que hay hoy en día tienen construido desde la época de la transición a través de un elemento como ese. O sea, esa es una de las cuestiones. Y la otra, otra de las cuestiones es la nula pedagogía que se hace de eso. Es decir, ¿qué papel le corresponde entonces al pueblo español o al pueblo vasco o a la sociedad, a las víctimas del franquismo en el Estado español, si el juicio, las víctimas están aquí y el juicio a los genocidas hay que llevarlo fuera? Nosotros entendemos que es simplemente hacer un reflejo muy, muy duro y muy, vamos a decir, muy doloroso de la continuidad, de la impunidad. Esa por otra parte. Y luego la otra es decir, delegar o derivar, sacar de la calle, como se ha hecho en estos últimos años la intentona, la pelea, la batalla del relato, la pelea contra la impunidad y por juzgar a estos responsables de la dictadura franquista que todavía están aquí para poder ser juzgados, derivarlos a cualquier institución y sobre todo derivarlos a cualquier institución, incluso en Argentina o en otros países, que pudiera pasar también, nos parece que es arrebatarle a las víctimas y a la propia sociedad del Estado español lo que le corresponde. No sé cómo decir. Entendemos que la pedagogía hay que hacerla. Si para algo serviría un juicio, sería si se celebraría aquí, si todo el proceso se llevaría aquí, si el escrache se llevaría aquí, si Billy el Niño, si todos estos que hemos visto nombrados estuviesen juzgados en algún juzgado de Madrid o de otras instancias, eso fuera lo mediático y eso fuera lo que se realizara. Entendemos que lo otro es poco menos que subrayar la incapacidad que sigue teniendo, vamos a decir, el campo popular en el Estado español para desarrollar esa tarea, y entendemos que lo que se intenta es precisamente hacerles creer que no tienen esa capacidad. Es decir, limitársela a tal nivel que digan, aquí es imposible, renunciamos a esa posibilidad, luego no luchamos por ella, nos dan esta salida, entre comillas, honrosa, nosotros nos desactivamos y derivamos a la institución. Es lo mismo que aquí, todo lo que no está en la calle y va a la institución acaba muerto. Y luego la tercera cuestión para nosotros es, creemos que meridianamente clara, ver cómo se firma, ver cómo se aplaude esa querella argentina desde instituciones, desde ayuntamientos, desde parlamentos, desde políticos en el Estado español, que exigen, que aplauden, que hagan en Argentina lo que ellos en su lugar de poder, donde pueden hacer las cosas, están continuamente negándose a ellos, nos parece una burla. Y nos parece una burla que los mismos que gestionaron la transición, que de alguna manera son los responsables de todo esto, porque en aquel momento, cuando había fuerza, cuando había deslegitimación, del Estado que nacía del franquismo, que era evidente que nacía ese franquismo, de una monarquía puesta a dedo por el dictador hace bien poco, el recambio de rey, que todos estos sean los que se están subiendo, y de hecho ya se han subido nuevamente al carro de la memoria histórica para ponerse en la máquina y llevarlo a una vía muerta, hombre, pues nos parece ya un nivel de dejación y de burla que a nosotros por lo menos no nos motiva para nada participar ahí. No ponemos palos en la rueda de nadie, no señalamos con el dedo a nadie, entendemos que hay gente que va a declarar a Argentina, que cuando viene la jueza Servini, base de judicial del tipo que sea, a hacer su declaración, le respetamos, entendemos su dolor, entendemos también su esperanza, pero entendemos que hay que ser claros a la hora de señalar las cosas, o sea que no se puede jugar ni con los sentimientos ni con la esperanza de la gente, y hay mucha gente en clave política, de partidos políticos, de sindicatos, que han sido, volvemos a repetir, y no han hecho nunca una autocrítica pública, y señalamos con dedo, vamos, militantes, gente de referencial del Partido Comunista, del Partido Socialista, que son los que han hecho posible encontrarnos como nos encontramos en el terreno de la memoria y de la impunidad y en otros terrenos, y hoy poco menos que intenten jugar a volver a ser referenciales de la lucha contra la impunidad del franquismo, sin haber hecho ningún tipo de autocrítica pública. Luego en privado algunos te dicen, bueno, lo hicimos mal, quizás podíamos haberlo hecho de otra manera, pero no hemos visto todavía lo que es una autocrítica pública con todo su contenido, de decir, nos equivocamos, traicionamos, metimos la pata, esto es el resultado de lo que nosotros hicimos. Hay una memoria más cercana, que es todo lo que ha ocurrido, todas las muertes, asesinatos, torturas que se han hecho durante las últimas décadas, digamos las últimas 5 décadas. Y en estos días, por estos días que se cumplen distintos aniversarios, decíamos el aniversario, 15 aniversario de la creación de R. Batasuna, Unidad Popular, también 80 años de la formación del Frente Popular, y todo esto que genera homenajes por parte de los que sí tienen buena memoria. Me gustaría que reflexionáramos sobre este presente de Euskal Herria, donde, por ejemplo, se ha dado, evidentemente, y esto es lo que notamos nosotros, aunque acá se diga o no se diga, virajes muy importantes, pasar de la lucha armada a la vía política, ahora por estos días, de cara a las elecciones próximas, no se permite la participación de un candidato como es Arnaldo Otegi, que acaba de salir de la cárcel. O sea, hay evidentemente muchos flecos todavía para desenredar. Me gustaría tu reflexión sobre eso. Bueno, pues viene un poco al hilo de todo lo hablado anteriormente. Es decir, la memoria para nosotros no es una cuestión del pasado, es una cuestión que, como tú señalas en la propia pregunta, es muy del presente. Y sobre todo es muy del futuro, es decir, en la medida que podamos reflexionar sobre esos hechos de hace 80 años, de hace 40, de hace 50, de hace 20 años, vamos a ser capaces de enfocar de una manera más coherente y más práctica y más clara lo que tenemos que hacer en el presente, y vamos a tener mucho más claro qué peligros nos esperan también en el futuro, porque muchas veces las estrategias, si vamos a la historia y a la memoria histórica, vemos que se van repitiendo, ¿no? Hay como una especie de parámetros, de modelos, que salvando distancias, bueno, de medios, de formas y demás, van repitiéndose a lo largo de la historia. Entonces nosotros entendemos que esa memoria hoy en día, bueno, pues nos lo deja absolutamente claro. En estos días, bueno, este año se cumplen 80 años, por un lado, del alzamiento fascista, pero se cumplen 80 años de la victoria en febrero del 36, de lo que fue el Frente Popular, que fue lo que produjo el alzamiento fascista, entre otras cosas, ¿no? Es decir, la intentona y la medida que toma el poder para desarbolar todo lo que tenga esa connotación popular. En estos días también se cumple aquí en Euskal Herria 40 años de la creación de lo que fue la Coordinadora Abertzale Socialista, que fue en los últimos en los años de la posterioridad del franquismo, una coordinadora que se monta de diferentes organizaciones con una serie de puntos muy claros y con una perspectiva muy clara, que era la de no claudicar ante la transición, que ya sabía que estaba en ciernes, con todos los elementos de esa traición que hoy en día hemos visto en que ha terminado, ¿no? Y de seguir manteniendo la organización del pueblo, la fortaleza del pueblo, el no claudicar y el ir planteando, bueno, pues elementos de movilización, de organización, de lucha ideológica también y de lucha política a todos esos sectores populares que seguían estando por la pelea y por construir algo diferente, es decir, por no permitir que siguiera el mismo perro con otro collar, que era un poco lo que se planteaba desde las alturas, ¿no? Luego también en estos días se dan 15 años de la ilegalización, ¿no?, de la creación de Ribatasuna, también por un juez democrático, el juez Baltasar Garzón, que es un poco el que elabora toda esta parafernalia que lleva hasta hoy en día y que lleva también a lo que tú decías, a que Arnaldo Otegi, un político que, bueno, bastante referencial para muchos sectores del pueblo vasco y también incluso internacionalmente, acaba de salir de la cárcel con una condena cumplida. Jurídicamente parece ser que todos los elementos apuntan a que, cumplida esa condena, podría presentarse a unas elecciones, pero como siempre, bueno, pues el Estado español sigue con ese ADN del que no ha hecho la cura que tenía que haber hecho, ese ADN franquista, el utilizar, el estirar, el recoger las leyes y los elementos como le viene mejor, y bueno, pues parece ser que va a impedir que se presente a las elecciones. Nosotros, desde esa memoria, evidentemente lo único que podemos decir es que al final lo único que se hace es certificar la continuidad histórica de todos unos elementos antidemocráticos que, mientras no se tenga conciencia de que esos elementos existen y de que hay que luchar contra ellos desde la memoria también como elementos fundamentales para cambiar esto, pues bueno, pues seguiremos así, es decir, en manos de elementos como los que estamos viendo, jueces que hacen con la ley lo que quieren, que desconocen absolutamente cualquier tipo de planteamiento de justicia en el Estado propio, pero bueno, también de justicia universal y en otros parámetros, y siguen jugando con las necesidades de la gente y poniéndose al servicio, todos los elementos del Estado, al servicio de esos intereses oligárquicos, que son los mismos que produjeron lo del 36, que mantuvieron una dictadura, llámese iglesia, llámese banca, llámese como se llame, y luego las instituciones, bueno, que siguen intentando cooptar, desarticular, desarmar, desarbolar, en lo ideológico también, el asumir desde unos parámetros, por ejemplo, de discurso o de terminología, desactivar las luchas populares. Cauen los capataces, a ay la la la la, ay la la. Accionistas y esquivoles, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Accionistas y esquivoles, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Y traigo mis esperanzas, ay la la la la la la la, puestas en un mundo nuevo, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Puestas en un mundo nuevo, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Santa Bárbara bendita, ay la la la la la la la, patrona de los mineros, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento. Y en este Mujeres y Resistencias queremos acercarles a las voces y a las luchas de las mujeres zapatistas. Les vamos a presentar fragmentos de un documental que realizaron ellas mismas, que se llama Ellas, las otras, y que nos parece interesante porque cuenta desde sus comienzos cómo fue la lucha de las mujeres, cómo salió esa ley de mujeres y cómo ellas han ido aportando a la lucha zapatista y se han convertido realmente en iguales a sus hermanos varones. Vamos a escuchar este especial Ellas, las otras, de las hermanas zapatistas. Ellas no necesitaban recordar el pasado. Ellas lo vivían. El pasado estaba ahí. Era el presente. Eso que para gran parte del mundo ya no existía, era su experiencia cotidiana. No conocían la libertad. Las desposeídas, las que no eran dueñas ni de sí mismas, las que no elegían, esas eran ellas, las indígenas de Chiapas. Aquí voy con mi canasto de tristezas a la mar. Con sus rostros maravillosos, con sus ojos tristes y apagados, no conocían otra cosa. Para nosotras, las de fuera, una realidad desconocida, inconcebible, desde la posmodernidad, desde el ilusorio bienestar citadino. Para las mujeres de Chiapas, solo tortear, parir hijos, cuidarlos, mantener la casa limpia, lavar ropa, atender al marido, hacerse cargo de los animales, aguantar el constante maltrato de los varones, dentro y fuera. Y guardar silencio, humilladas, so pena de ser brutalmente golpeadas. Dice la comandanta Graviela. Antes del 94 no salimos de nuestra casa, estamos viviendo, y no se permite nuestros esposos, no permite salir y ni hacer fiesta, ni hacer trabajo. Porque los hombres eran sus dueños, no sus compañeros. Ellos ordenaban, decidían, demandaban. Ellos bebían hasta el cansancio y exigían todo sin admitir protesta. Las capitanas Irma, Laura y Elisa, mujeres tzeltales, tzotziles, choles, Silvia y Maribel, todas lo supieron, todas lo vivieron. También Isidora, la subteniente Amalia o la teniente Elena. Con ellas, con las comandantas Sandra o Graviela o con la compañera Nayeli. Ellas y todas las demás, las que vivían en comunidades apartadas y cuyos nombres desconocemos. Todas, todas lo padecieron, ignoradas o juzgadas en ese lugar de esta planeta Tierra. Porque la Tierra es la madre Tierra, y como nosotras, dicen, alimenta. ¿Respeto? ¿Dignidad? ¿Dónde? Aquí no. No en esta Tierra. Aquí solo el maltrato, la miseria, la humillación. Y ellas, mujeres, indígenas y pobres, no tenían voz ni derecho alguno. Porque ni siquiera eran diferentes. Simplemente no eran, no existían. Nosotras ya estábamos muertas, no contábamos para nada, decían Ramona y la mayor Ana María. Pero llegó la hora de parirse y ayudar a las demás a parirse también. Y pudieron renacer, porque un día la transformación comenzó. Tal vez con la lentitud de los siglos pasados. Tal vez. Las mujeres participaban en silencio, ¿sí? ¿Verdad? Y avalaban siempre lo que se acordaba. Pero no era ni su voz, ni su posición, ni su decisión. El zapatismo está mostrando, ¿sí? Pues yo digo al feminismo en general, ¿sí? La validez de la lucha, pues, integral, ¿sí? La lucha no solamente de género, ¿no? Sino la lucha en contra de todas las injusticias, las desigualdades, en contra del sistema, ¿sí? ¿Verdad? El llamado zapatista para la otra campaña, para la lucha contra el neoliberalismo, pues incluye también, ¿sí? ¿Verdad? Las luchas en contra de la desigualdad de género como un elemento fundamental, ¿sí? Y el reconocer que no puede haber justicia, que no puede haber democracia, que no puede haber relaciones horizontales si las mujeres no están participando, ¿verdad? Es algo, a mí me parece muy importante, fundamental, ¿sí? Y yo diría que ha enriquecido, ¿sí? El proceso revolucionario zapatista, ¿sí? Y lo ha fortalecido, ¿sí? Porque la participación de las mujeres es muy importante y están saliendo dirigentes y líderes, mujeres, ¿verdad?, que no nos imaginábamos, ¿verdad?, porque es como, ellas hablan de un despertar, ¿sí?, de un abrir los ojos, ¿sí?, ¿verdad?, para poder luchar, ¿verdad?, en la misma proporción. Un día, mientras se fraguaba la rebelión y el cambio, desde una luminosa oscuridad, ella empezó a hablar por todas. Ella dijo, ¡ya basta! Porque también son, están, hablan, actúan, sienten y piensan. Sobre todo piensan. Ella dijo, ¡ya basta! Porque han trabajado siempre. En el absurdo silencio de las horas, ella dijo, ¡ya basta! Porque han sido las dadoras de vida, las guardianas de las tradiciones milenarias, las educadoras, ella dijo, ya basta. Ella habló y hablaron todas. Dos palabras, derecho y lucha. Las mujeres zapatistas, en la batalla revolucionaria a todos los niveles, en el trabajo asalariado, ellas decidiendo desde el número de hijos que quieren y pueden tener hasta los asuntos de la comunidad. Ellas con salud y bien alimentadas, ellas con educación, ellas eligiendo libremente a su pareja, ellas sin maltrato, sin ser violadas, ni con palabras ni con acciones. Ellas con los derechos y obligaciones que marca la ley. Ellas diferentes en la igualdad. Ellos han estado trabajando en la práctica por una igualdad, ¿sí? Lo interesante es que ellos los abordan, ¿sí? La reconocen esta desigualdad y plantean, ¿verdad? Así muy puntualmente elementos para tratar de superar la situación. Eso para mí es un mérito porque no los grupos revolucionarios en general, ¿verdad? Sobre todo los anteriores, no habían planteado una posición tan claramente definida en función de esta igualdad. La legitimación de la participación política de las mujeres, ¿sí? Sobre todo de las mujeres indígenas. Entonces, ese día, se escribió la Ley Revolucionaria de Mujeres, y ella estaba ahí. Ley para todas. Tzotziles, tzeltales, cholas, tojolabales. Se escribió lo que se debía y lo que se les debía, lo que se debe. Para ser libres hay que ser libres todos y todas. Había que saldar cuentas pendientes, abrir los ojos. Son 10 y lo esencial se encuentra ahí. Ella dijo, ya basta. Los hombres sonrieron al principio, escépticos. Después, comprendieron y aceptaron, sin chistar. O casi. Todas lucharon y luchan. Cada una ha ido encontrando su lugar en la batalla constante contra la desigualdad, contra la pobreza y la marginación. Cada una en su trinchera, a partir de sus capacidades e inclinaciones. Desde las armas o las ideas o las acciones cotidianas, todas trabajan. Colectivo Nuevo Amanecer, colectivo de compañeras tejiendo la cultura maya y más. Ellas, las mujeres del maíz. Nunca más un México sin nosotras, afirman. Al principio, cambiaron la dignidad de sus huipiles, de sus blusas bordadas, de sus encajes y trenzas por la dignidad del traje de milicianas. Cubrieron sus rostros para mostrar solamente la valentía impresa en su mirada de siglos. Las que combatieron los primeros 12 días de enero de 1994 lo hicieron sin restricciones ni diferencias. Y fue una mujer, indígena y rebelde, quien comandó el operativo de la toma de San Cristóbal. Fueron mujeres también las que dieron la batalla, empuñando las armas o como oficiales de sanidad, con la convicción de estar defendiendo lo suyo, lo de su gente, la tierra y el honor. Después, Ramona y la mayor Ana María en los diálogos de catedral. Y a lo largo de los años, las que ocupan por primera vez puestos de dirección jamás tocados por manos de mujeres. Porque, como dice la comandanta Graviela, las mujeres también ya podemos luchar, podemos organizar, ya podemos hacer nuestro trabajo y ya podemos gobernar también. Preservar la tierra, impartir justicia, educar a los niños, todo lo pueden. Antes no lo sabían, ahora lo saben y lo ejercen. Pero no abandonan sus labores domésticas. Cosen, cocinan, cuidan a los pequeños, todo con la ayuda de sus hombres que, poco a poco, asimilan esta nueva situación, la que nació a partir del 94 y de la Ley Revolucionaria de Mujeres. Cuando salimos a trabajar las mujeres, vamos a decir claro, pues, y les cuesta mucho ayudar a los hombres porque no están acostumbrados desde chiquitos, desde niños, no están educados así. Pero cuando ya están grandes, por eso les cuesta mucho. Dicen, Y de broma dicen, creo, dice, pero este trabajo no es trabajo de los hombres, dice, ese es los trabajos de las viejas, dicen. Pero aún dice así, pero hay compañeros que tratan de ayudar ya un poco en la casa, lavan la ropa, cuidan los niños, cuidan los animales. Pero hacer tortilla, le decimos claro que muy poquitos hombres pueden hacer la tortilla. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Hoy vuelvo en coplas a tu camino, juntando el eco de torbellinos. Traigo las leyes de los amores, antigua raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. La comandanta Ramona, la más breve y la más grande. La uno, tal vez. Carácter y trabajo en ese pequeño y quebrantado cuerpo. Ella hablando, en la lucha, en el trabajo, hablando su lengua, orgullosa. Sus ojos intensos y serenos, su figura ante el mundo, ante los otros que somos nosotros y nosotras. Ella misma una de las otras, las mujeres indígenas, insurgentes y pobres. Ramona, emblema del movimiento y de las zapatistas. Ella y su entereza, ejemplo silencioso que devela una realidad enmudecida durante siglos. Ella desea, con la voluntad que se muestra en la acción, hacer algo por la metamorfosis. Y las miramos a todas y todas son Ramona. Algo de ella permanece en cada una, porque ese algo ha estado ahí desde tiempos ancestrales. Un algo sigiloso, pero vivo. Ramona lo despierta en estas mujeres, día con día. Hace tiempo, por eso interrumpimos esto, que la compañera comandante Ramona murió hoy en la mañana. Pudimos operarla y tenía un trasplante de riñón. Hoy en la mañana empezó un vómito con sangre y diarrea, y cuando iba en camino para San Cristóbal, murió en el camino. Perdió una de esas mujeres que paren nuevos mundos. México perdió una de esas luchadoras que le hace falta. Y pues a nosotros nos arrancaron un pedazo de corazón. Sí, Ramona es, aún en presente. En el presente es. Y sigue afirmando: quiero que todas las mujeres se despierten y sientan en su corazón el deseo de organizarse. Con los brazos cruzados no se puede construir el México libre y justo con el que todos soñamos. Democracia, justicia, dignidad y paz. Su presencia y sus palabras habitan la memoria de las mujeres indígenas de Chiapas, pueblan sus corazones y mueven amorosamente su voluntad. Y somos un chingo, pues, de mujeres. Ya se mira el horizonte. Hoy es el presente. Ellas trabajan, hacen, piensan, rinden cuentas. En cada reunión discuten sus tareas, sus logros, manifiestan lo que falta por hacer. A veces les da miedo porque, dicen, no están acostumbradas a hablar en público, pero se atreven. Y lo hacen bien. Se expresan con seguridad y convicción, orgullosas de sus conquistas. Ellas lograron que en las mesas de trabajo hubiese específicamente una mesa de mujeres donde se trataban particularmente los asuntos vinculados con la lucha de ellas, pero además ellas han logrado que el eje de las mujeres atraviese todos los demás ejes de trabajo. Entonces, si ustedes recuerdan que estaban ahí, en las otras mesas también hay un punto específico siempre sobre la cuestión de la lucha de las mujeres. Igualdad de derechos, pero somos diferentes. O sea, hombres y mujeres no somos iguales. En el sentido filosófico del ser, no somos iguales, pero tenemos los mismos derechos. Entonces, esto es lo que hace la gran diferencia. Y esto es lo que hay que guardar en mente, que no están pidiendo ser iguales a los hombres, están pidiendo tener los mismos derechos que los hombres, que es otra cosa, ser tratadas con respeto, con dignidad. Tener acceso a participar políticamente. La parte que tiene que ver con educación autónoma zapatista es fundamental. Allí las compañeras han logrado hacer un trabajo que tiene resultados concretos, concretísimos, diría yo. Ellas están trabajando el convencimiento, la sensibilización de sus compañeros y de sus propias compañeras, porque ese es otro punto que ahorita quiero tocar, de una manera que yo llamaría magistral. Están trabajando con los chavitos desde pequeñitos en las escuelas y con las chavitas para hablarles de nuestros derechos como mujeres. Lo que yo veo es que hay un manejo muy sofisticado de lo que es la igualdad y lo que es la diferencia, que no lo expresan porque no están haciendo teoría, están haciendo práctica. Te lo están demostrando con cómo lo están viviendo y cómo el EZ lo está reestructurando. Está abriendo estos espacios, el EZ, espacios organizativos, internos, pero los está abriendo de una manera masiva. ¿No ves cuánta gente, cuántas comandantas se ponen en el podio? Son 45, no somos 3 o 4, como hacemos en nuestros medios, son 40. ¿Qué te está diciendo eso? La colectividad. O sea, ese es el otro aspecto que es muy importante, es una colectividad, no es los derechos individuales de la mujer, son los derechos como colectividad femenina, como colectividad mujer. Están en todos lados porque son capaces de hacerlo todo. Luchan cotidianamente contra las costumbres de siglos, contra la inercia que las acosa siempre y en cualquier ámbito de sus vidas. Su trabajo hoy es constante, renovado, apegándose a la ley revolucionaria de mujeres. Confían en esa palabra porque es justa. Esperan que cada amanecer traiga la justicia y la igualdad que han venido sembrando con su trabajo. Y no se detienen. Nada las inmoviliza, porque saben que lo que desean para sus pueblos, para sus hijos e hijas y para ellas mismas, depende de su trabajo y de su perseverancia. Porque están ciertas de que es el único camino para cimentar otro mundo. Porque vislumbran que otro mundo es posible. Ellas, las mujeres zapatistas, las que, a pesar de sus diferencias, empiezan a sentir que el hecho de ser indígenas las unifica, desean vivir una vida más placentera. Y como no puede ser de otra manera, la canción que hemos elegido para escuchar es una canción que cantan las propias mujeres zapatistas. Se llama La capacidad de las mujeres. Thank you. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento. Y en este Mujeres y resistencias queremos compartir una entrevista que le realizaran a la trovadora y cantante Lila Downs, mexicana, que nació en Oaxaca, la periodista Ana Cacopardo, y que nos introduce en el mundo de esta cantante, compositora, productora discográfica, actriz, también antropóloga. Es una mujer realmente diversificadora de saberes, reivindica sus raíces indígenas, canta en varios idiomas originarios, es defensora de las causas justas, por ejemplo, recordar que en el 2006, por defender las luchas del magisterio en México, en Oaxaca, prohibieron durante varios años que no cantara en esa región. También es defensora de los derechos de las mujeres y ha hecho canciones para defender a la madre tierra y a la mujer, como madre y como mujer. Vamos a escuchar esta entrevista a Lila Downs. Pensaba por dónde empezar, Lila, cuando revisaba un poco tu biografía, tus músicas, ¿no? Pensaba en la historia de tu madre, ¿no? Digo, ¿cuánto de nuestras madres nos determina por oposición, porque no queremos parecernos a ellas, sí, o porque asumimos su legado, de algún modo, ¿no? Claro. Y pensaba en la historia de Ana Sánchez, tu mamá, que es un espejo interesante, ¿no?, para pensar la propia historia. Sí. La definís como una mujer guerrera y audaz. ¿Por qué, Lila? Claro. Pues fue una mujer que luchó para salir de un esquema, ¿no? Que creo que mujeres de su generación, en su condición cultural, económica, en una comunidad rural mexicana, indígena, fue muy inusual, ¿no? Salió de ahí, peleó por encontrar una manera de sobrevivir y además buscó la educación para ella y también para mí. Uh-huh. Ella no se quiso casar con, porque digamos, en su comunidad la tradición indicaba que tenía que casarse, sí, con... Sí, se casó. ¿A quién le asignara? De hecho, sí, la casaron, ¿no? A los 14 años. Y ella se escapó, pero hasta pidió la ayuda de su esposo para escapar. Y él la ayudó. Así que fue una historia muy linda porque en realidad se veía, ¿no?, con muchas trabas para su libertad, pero encontró sus cómplices. Que tener mucho coraje para hacerlo, ¿no? Sí, sí, es una mujer muy fuerte y también atormentada, yo siento a veces, ¿no? A veces sale eso, pero creo que eso es lo que nos hace artistas. Uh-huh. ¿Y qué pasa con el tema del idioma, de la lengua? Digamos, ¿tu mamá te transmitió el mixteco, que era su idioma? No quiso hacerlo. Y yo soy de esa generación, yo creo, en la que había mucho rechazo hacia el idioma indígena. Y bueno, mi madre me ha platicado que en su generación también era prohibido hablar su idioma en la escuela. Entonces yo creo que ella se quedó con esa visión de un futuro para mí y dijo, y optó por no... ¿Por qué le pregunto, no? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué lo perdí yo? ¿Por qué no me enseñaste? Y me dice... Es que yo pensé que iba a ser más difícil para ti. Uh-huh. Así que ahora, pues la importancia para mí es poder cantar en mixteco cuando hay esa oportunidad, o rapear en mixteco, ponerlo en un contexto más moderno, y también dar a conocer la belleza de la diversidad de mi estado, en primera en Oaxaca, pero también de este país maravilloso. Uh-huh. Ahora lo puedes hacer, de hecho sos... una de las pocas artistas internacionales que canta en una diversidad de idiomas, ¿no? No solo en mixteco, ¿no? Porque cantás en zapoteco, en maya, nahuatl. He cantado, sí, uh-huh. Nahuatl. Pues ha sido, no ha sido como un plan, ¿no? Yo creo que más bien ha sido a partir de los pasos que uno da por la vida, te conectas con poetas del mundo maya, ha sido maravilloso conectarme con personajes de ese mundo, porque es un mundo, el mundo maya es gigantesco, ¿no? Hay más de 3 millones de personas que hablan el maya hoy en día. Así que poder tocar un poquito ese también sentido del humor que tienen ellos, es maravilloso encontrarnos con esos mundos que sobreviven. Yo crecí en las montañas rodeadas de la etnia triqui. Aprendí por los símbolos tejidos por las mujeres que pueden hablar más fuerte que los libros de historia sobre la sabiduría de nuestros pueblos indígenas. Me enseñaron a entender que la belleza se puede llevar sobre del cuerpo y además puede hablar de nuestro pasado y de la belleza del presente también. Y pues en cualquier oportunidad que puedo, celebro la vida con ellas. Bueno, estamos hablando de las identidades, ¿no? Que si hay algo que atraviesa, creo que tu búsqueda personal y artística pasa por allí, ¿no? Sí. Por pensar las identidades. Sí, sí. Y hablamos de tu mamá y de la raíz indígena mexicana. Y aquí está esta hermosa foto de tu papá. Sí. Allen Downs. Sí. Un hombre enamorado de la cultura mexicana. Sí. ¿No? Sí. Sí. Un hombre de izquierda. De izquierda. ¿No? Sí, del Partido Comunista en Estados Unidos. Era un hombre que no creía en las diferencias o en las clases sociales, ¿no? Un humanista, de verdad, un enamorado de la vida y, bueno, fumándose su cigarro. Yo creo que ahí es muy... muy su personalidad, era muy cool él, ¿no? Pero también era, bueno, tenía ese lado, ¿no? Muy cool como artista, pero también muy consciente y muy, muy sensible. ¿Pudiste ver algunas de sus películas, no? Porque él fue documentalista también. Sí, claro. Sí, desde chiquita hacían como noches en las que invitaban a algunas personas en el pueblo que quisieran acercarse a sus estudiantes que venían de Minnesota. Y todos veíamos sus películas de arte, ¿no? Algunas un poco explícitas sexualmente, experimentales, y otras más de tipo documental. Lila, hay una historia muy linda, es un relato, en realidad, que te cuenta tu padre. ¿Cómo conoció a tu mamá? Sí. ¿Podés rememorarnos, rescatar ese relato? Claro, creo que la versión de él siempre era más divertida porque era ay, tu mamá era una mujer así, tremenda y preciosa y hermosísima y de pronto se subía a la mesa y en ese momento yo no tenía ni idea de lo que era un bar o una cantina, para nada, ¿no? Yo decía, qué mágico, ¿no? Que mi mamá se subía a una mesa, que se aventaba a cantar y bailaba. y no, se me quedó esa... Y además me embrujó y nunca volví a ser el mismo. Y cuando le preguntaba yo a mi mamá, oye, mami, ¿pero cómo estuvo todo eso, no? Y me dice, bueno, hija, yo cantaba en una cafetería. Le bajaba el perfil al asunto. Sí, muy vaciada las dos versiones. Pero mi padre estaba enamorado, decía, oía la música ranchera y eso me hacía sentirme otro. ¿No? Uh-huh. Sin embargo, tu mamá nunca valorizó la canción o, en todo caso, esa etapa donde ella fue cantante. No, porque mi madre hizo el canto porque tenía que sobrevivir. Uh-huh. Y yo creo, bueno, esa es mi opinión, no sé, habría que preguntarle a ella, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sí, y creo que también por eso no quiso que yo hiciera la música popular. Creo que le interesaba que yo fuera operista. Si es que iba en el canto, que estuviera rodeada pues de ese entorno clásico en el que era pues la gente educada, ¿no? La gente que, que le gusta tomar mezcal. Gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. La muerte de tu papá implicó que tres mujeres, tu mamá, tu abuela Matilde y vos, vivieran solas en Tlaxiaco, ¿verdad? Así sí. Es el pueblo donde naciste y donde sí. Al que volvieron luego del fallecimiento de Allen, ¿no? Sí. Tres mujeres solas, sí. Sin un hombre, qué difícil, ¿no? Sí, claro. Sí, fue difícil porque, bueno, he contado esta historia bastante, pero porque es una... Es algo que me pasó, que hizo que me diera cuenta que la mujer la tiene un poco más difícil que el hombre aquí en mi sociedad, en la comunidad rural en la que yo crecí. Bueno, poco a poco yo creo que me fui haciendo un poco más fuerte, entendiendo que las mujeres tenemos que mantenernos unidas y apoyarnos para poder salir de una realidad que nos oprime, ¿no? Hablamos un poco de la canción de tu madre, que quizás porque la canción le remitía a una etapa de su vida que prefiere olvidar, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que hoy tu madre está feliz y orgullosa viéndote en este lugar, ¿no? Fuertemente afincado en la reivindicación del folclore y de las raíces indígenas y mexicanas, ¿no? Sí, sí. Y no, cuando escuché La Martiniana, sí. ¿No? No podía dejar de pensar en ustedes dos, ¿no? ¿Nos sí, contás sí. El origen de esta canción y algunos de los versos, ¿no? Porque por eso la traigo a cuento, ¿no? Sí, claro, sí. Esos son unos versos del pueblo de Juchitán, es lo que me han dicho los juchitecos. Es una manera de cantar, de hablar del canto, de la importancia que tiene el canto, ¿no? En la vida, en ponerle música a la tristeza, ¿no? Yo creo. Y bueno, cuando yo he ido a cantar al Istmo, me han dicho a veces, hay un poeta que me dijo una vez, gracias por venir a cantarles a las flores tristes de Juchitán, se refería a las mujeres. Decía yo, qué interesante, porque ese lugar me parece uno de los lugares más alegres del mundo. Pero a la vez son también muy tristes, ¿no? Y entonces creo que por eso sale de ahí ese verso maravilloso que es la luz, ¿no? Convierte la tristeza en la luz. ¿Te lo acordás, Lila? ¿Te acordás un fragmento para compartirlo? Mi niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba, cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno, en cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Tierra de luz, del que andará ausente, tu voz que llora el acordeón. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Es una letra que habla de estar lejos, ¿no? Sí, sí. Bueno, de eso Mercedes había mucho también, sí, ¿no? ¿No? Sí. Los exilios. Sí, yo creo que por eso se identificó, ¿no?, con el tema. ¿Por qué este tema es tan especial, Tierra de Luz? Bueno, Oaxaca pasó por una cuestión difícil entre el gobierno del estado de Oaxaca y el sindicato de maestros. ¿Estamos hablando del año? 2006. Y más bien fue la reacción del gobierno hacia el sindicato de maestros. Y en realidad el pueblo y la sociedad oaxaqueña se unió a los maestros. Entonces fue muy difícil porque finalmente entraron tanques del gobierno federal a ponerle un alto a lo que estaba pasando y fue muy difícil. Ustedes tuvieron además, digo ustedes, Paul y vos, un posicionamiento apoyando el reclamo de los maestros y eso tuvo una consecuencia muy concreta, prohibidos. Sí. Aquí en Oaxaca, ¿cuántos años estuvieron sin poder cantar aquí? Bueno, lo que como 6 años, ¿no? Ese, el tema del sufrimiento que pasamos aquí en Oaxaca sí fue bien difícil, ¿no? Y pues por eso pensé en componerle algo a esta tierra que a mí me ha dado tanto y bueno, el hecho de que Mercedes haya aceptado cantarlo también fue una sorpresa muy grande, que no me la esperaba, ¿no? Pero tuve la oportunidad de hablarle por teléfono y de decirle, se la tarareé, ¿no? Le dije, tierra de luz. Me dice, mándamela, mándamela. Yo aquí me la prendo. En cambio ella sí me matan, entre más borracha estoy. Quiera Dios que a ti te pague con una traición igual. Para cuando te emborraches, tú sepas lo que es llorar. Hablabas de pecados y milagros y me parece que es la expresión de esas dos raíces que conviven, que se encuentran, que se enriquecen, donde el encuentro de culturas, de sonoridades, no es un conflicto, es una ganancia, ¿no? Sí. Y Y es una gran ofrenda ese disco, ¿no, Lila? Sí, sí, es un encuentro con cosas, con temores muy grandes y con orgullos muy, muy grandes también, ¿no? ¿Cuáles son? Pues con temores como la reina del inframundo, que son personajes del narcotráfico que nos espantan, que leemos sobre ellas en el diario y que a veces están un poco más cercanas a nosotras porque estamos en estados que se ven más tocados por la violencia. Y también es un homenaje a las cosas que tenemos con orgullo en México, ¿no? Como las mujeres que muelen el maíz, como la china que muele el maíz, que se levanta a las 5 de la mañana para llevar el maíz a que lo muelan, o si no ella misma, ¿no? En el metate lo muele. Y esas son las heroínas de mis sueños. Son las que pienso en ellas y me levanto con un brillo en los ojos, ¿no? Porque ellas nos sacan adelante. Son unas guerreras. ¿Qué te esperanza y qué te da miedo de este México de hoy? Uy, muchas cosas. Me da temor nuestro futuro y la agresividad del no sé, de la gente, ¿no? Pero creo que tenemos tanto poder en nuestro pensamiento, en nuestras intenciones. Entonces, si muchos de nosotros tenemos buenas intenciones y componemos temas que transformen la oscuridad en la luz, creo que podemos llegar a soluciones y a cambios. No, estoy convencida que lo podemos hacer. ¿De qué te interesa hablar cuando compones, Lila? ¿Cuáles son los temas que te conmueven, que te siguen conmoviendo? Quizás como el primer día cuando compusiste Ofrenda. Sí, claro. Escuchando las historias de los migrantes, ¿no? Sí, pues me conmueve mucho la fuerza del espíritu humano, a pesar de las diferentes cuestiones políticas, sociales, económicas, ¿no? Y siempre buscar también personajes que a pesar de todas las cosas negativas que puedan pasar, siguen con la frente en alto, ¿no? Uh-huh. Eso me conmueve mucho y me inspira para poder componer temas sobre ellos y ellas. Uh-huh. Y hace falta cantar más temas para quizás buscar justicia, ¿no? Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando una de las canciones más emblemáticas de Lila Downs. Se llama Dignificada y está dedicada a Digna Ochoa, que fue asesinada en México por defender los derechos humanos. Hasta la próxima semana. Eso, se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros, de los otros. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur